jueves 21 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, se van a encontrar en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, de manera particular en el Centro de Cómputo 2, para realizar estas pruebas. Les comento, si han tenido alguna práctica de riesgo, como no utilizar el condón en relaciones sexuales, pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas para realizarse algún piercing, un tatuaje corporal o el consumo de drogas y otros objetos punzocortantes, pueden o haber estado también en contacto con en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre o leche materna, pueden acudir a realizarse estas pruebas. Son totalmente gratis, son anónimas y obviamente, bueno, hay un proceso de confidencialidad para las mismas. Les comento brevemente cómo es esta etapa de la prueba. Se realiza una preconsejería y un consentimiento informado. Se realiza esta aplicación de la prueba, que más o menos entre la aplicación y el tiempo en el que se da el resultado son 15 minutos, incluso hasta menos. Y posterior a esto se hace una posconsejería. Estas pruebas están aplicadas por especialistas y, bueno, les recuerdo, están abiertas a toda la comunidad universitaria que así lo desee. Y, bueno, están el día de hoy, como les comentaba, a partir de las 10 de la mañana, en cuestión de media hora, en las instalaciones del Centro de Cómputo 2 de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, mejor conocidas como FECAS, ubicada en Paseo 112, Colonia Nuevo Jalapa. Entonces, bueno, les recuerdo, a partir de las 10 de la mañana. Y, bueno, sobre el tema que vamos a platicar hoy, de una vez les voy lanzando la trivia para quienes deseen participar en ella. Les recuerdo, el tema es religión y envejecimiento, y la trivia consiste en que nos den respuesta, y en este caso es más bien una percepción, una opinión, sobre lo que es la relación entre envejecimiento y religión. Hoy vamos a obsequiar un libro cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana, a quien agradecemos esta donación de ejemplares. El día de hoy es Caballería Roja, de Isaac Babel, y la línea está abierta tanto para responder esta trivia como para alguna duda, algún comentario que tengan sobre el tema que vamos a platicar, para que nuestro especialista más tarde, bueno, les dé la respuesta a lo mismo. El teléfono es 817-5117, y a partir de este momento y hasta las 10:20 más o menos vamos a poder darles respuesta, y bueno, para que podamos mencionar el nombre al aire de quien haya ganado el día de hoy el obsequio. Ustedes perdonarán, ando un poquito ronca todavía con estos cambios de clima. Ya entrando en materia del tema que vamos a platicar hoy, Cecilia San Martín Petersen, en su artículo La espiritualidad en el proceso de envejecimiento del adulto mayor del año 2008, hace mención que el envejecer es un proceso de desarrollo humano al que es necesario adaptarse, pues las distintas características de la etapa de la vejez suponen para el individuo desafíos, logros y frustraciones, posibilidades de conflicto y dificultades, entre los cuales se puede mencionar un debilitamiento físico progresivo, la pérdida de seres queridos y la muerte. Al igual que en cualquier otra etapa de la vida, en la vejez se apela a los recursos de que se dispone para hacer frente a las dificultades. Uno de estos recursos personales es la espiritualidad. La concepción que las personas tengan acerca de lo sagrado, lo que hay más allá de la muerte, o las respuestas que se hayan dado a las preguntas de por qué y para qué de la vida, dan origen a muchas conductas, sentimientos y pensamientos que pueden resultar de particular apoyo en la etapa final de la vida, a la vez que son los criterios centrales en la evaluación de su propia vida. Por estos motivos, se plantea que la espiritualidad puede influir tanto en el bienestar psíquico de los adultos mayores como en el proceso de adaptación al envejecimiento. Y bueno, para platicar el día de hoy sobre el tema de religión y envejecimiento, tenemos por parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CISAS Golfo, al doctor Felipe Roboán Vázquez Palacios, quien es investigador y coordinador del Seminario Anual sobre Envejecimiento de dicha institución. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un placer estar contigo, Rosy, y con tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, les recuerdo nuevamente esta trivia, esta dinámica que tenemos para con ustedes. Y bueno, es que nos comenten la percepción que tienen sobre el tema de envejecimiento y religión. Y bueno, les recuerdo que también la línea está abierta para quienes deseen participar con algún comentario o alguna duda sobre el tema. Es 817-5117. Y bueno, doctor, en México El adulto mayor es considerado a partir de los 60 años. En Europa, por ejemplo, es a partir de los 65 años. Sobre esta clasificación o esta diferencia que se hace a nivel México y a nivel Europa, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, sabiendo que usted trabaja de manera constante sobre el tema de envejecimiento. Bueno, la edad cronológica no siempre coincide con la edad física, con la edad mental. Tenemos, por ejemplo, el caso de los campesinos. Un campesino, mientras sea autosuficiente, mientras pueda asadonear, mientras pueda ir subirse a los árboles y cortar naranja, mientras pueda cortar caña, mientras pueda seguir haciendo sus labores y proveyendo a su familia, no ha envejecido. Un pescador, por ejemplo, mientras pueda seguir lanzando su atarraya y mientras pueda seguir pescando y llevando la provisión a su familia, no envejece. ¿Cuándo envejecen? Justamente cuando, por ejemplo, el campesino ya no puede cargar su carga de leña y necesita ayuda, en ese momento dicen, ha envejecido. Las mujeres, por ejemplo, cuando ya no tienen el control de la cocina, cuando ya no pueden fabricar los alimentos para su cónyuge o para sus hijos, en ese momento se dice que la persona ha envejecido. Un pescador, cuando ya no tiene autonomía y control en su barca para controlarla, y sobre todo cuando ya no puede proveer a su familia del alimento principal, ha envejecido. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, Rosy, esto es muy independiente de la edad cronológica y la edad física, y depende más que nada de los estilos de vida y de cuestiones genéticas. Sí, y aparte, bueno, aquí también hay una percepción diferente en cuanto a la parte cultural, ¿no? Por ejemplo, en las zonas rurales, ahorita con estos ejemplos que nos está mencionando el doctor, es muy diferente la percepción que se tiene del adulto mayor, del envejecimiento, a la percepción que se tiene en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, está muy marcado estas percepciones que se tienen. Claro. ¿No? Entonces, sí es muy importante también y aprender a estudiarlas y ver cómo es este proceso y cómo lo llevan estas personas. Bueno, lo llevamos, me incluyo. Entonces, sí es un tema muy importante. Y bueno, estas clasificaciones que se hacen, como bien menciona, la parte cronológica, la edad cronológica y la edad física, pues es muy diferente, ¿no? También es, y ayuda mucho para percibirse de una manera o de una otra. Como mencionaba, pues el tema que vamos a platicar es envejecimiento y religión. Y bueno, hay siempre esta diferencia o existe esta duda entre si es lo mismo la religión y la parte espiritual. ¿Cuál es la diferencia, por decirlo así, doctor? Sí, qué bueno que haces esta diferenciación, porque justamente se presta mucho a confusión. La religión o la religiosidad, cuando se habla de estos dos términos, la religiosidad implica creencias, implica doctrinas, implica liturgias, implica un espacio físico determinado, como por ejemplo las iglesias, los templos, o por ejemplo santuarios, implica rituales, los cuales constituyen una experiencia social que surge precisamente de esta relación que tiene el individuo con determinado tipo de disciplina o conducta o normatividad que tiene la institución religiosa. En cambio, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es algo más personal, es algo más íntimo. Algunos autores, como Báez Camargo, dice, es esa forma específica de religión o de religiosidad que tiene el individuo. Y son esas distintas maneras de manifestar los sentimientos, los afectos, la dependencia que tiene uno con lo divino, pero de manera muy libre, ya no ligada a este tipo de espacios, a este tipo de liturgias, de tiempos, en donde yo puedo estar orando, por ejemplo, y que están tocando a la puerta, pues interrumpo mi oración y voy a ver quién toca, ¿no? Uh-huh. Me decía una ancianita, a mí me da bastante pena, porque me acuesto y estoy pensando en darle gracias a Dios de cómo me fue en el día y todo esto, y me quedo dormida y no termino esta petición de darle gracias a Dios por todo lo que he tenido durante este día. Entonces es algo más libre, es algo en donde la intimidad y la privacidad tienen la fortaleza de expresar lo que soy, lo que siento a mi manera. Exacto, y además está también muy ligada a toda esta parte de las experiencias que uno ha tenido, la parte espiritual, ¿no? Uno puede relacionarse o no sé qué término poder ocupar de una manera más íntima, más personal, como en este ejemplo que pone de la viejita, ¿no? Que cuando está agradeciendo, bueno, ella se queda dormida, pero está también en otro nivel, por decirlo así. Ella ya está como más profundo, entra en una parte más profunda en este sentido. Y es muy importante también diferenciarlo, porque hay en la parte física, en el aspecto de una iglesia, de un lugar donde se puede ir a dar gracias, y la parte espiritual pues es algo ya más personal, en el que no tienes a lo mejor que estarlo externalizando, ¿no? Tiene mucho que ver en este sentido. También sabemos, bueno, que investigaciones se han demostrado que el ser humano, cuando atraviesa ciertas etapas en la vida, puede recurrir más a la parte espiritual que en otras, a lo mejor de adolescente no tanto, de adulto más que ya cuando es un poco mayor. Y está más marcada en cuanto a las acciones, en cuanto a la forma de pensar. Desde su experiencia trabajando con envejecimiento, doctor, ¿cómo se da este proceso de acercamiento a la parte religiosa, a la parte espiritual, cuando ya se está en la parte de envejecimiento? Hay que partir de que la espiritualidad es praxis, es interacción. Y en la medida en que nosotros nos interaccionamos más con las personas que están a nuestro alrededor, nuestra espiritualidad crece, se fortalece. En este sentido, lo que hemos visto es que las personas arriba de los 60 años, de 60 a 75, es cuando más tienen esa interacción y esa propensión por asistir a los templos, por participar y por inmiscuirse dentro de actividades eclesiásticas. Arriba de los 75, uno pensaría que esto va aumentando, creciendo, pero empiezan ya ciertas debilidades, empiezan ciertos problemas físicos que hacen que pues ya no puedo salir a la reunión de tal organización o de tal culto, etcétera, porque va a llover, porque hace mucho calor, porque no hay quien me lleve, porque es de noche, por la violencia, por la inseguridad, etcétera. Y entonces estas prácticas empiezan a decrecer. Pero esto no significa que el anciano arriba de los 75 años deje de ser espiritual, sino que encuentra otras formas de manifestar su espiritualidad, quizás en sus espacios domésticos, en su cama, por ejemplo, quizás observando la misa a través de la televisión, o el culto religioso evangélico a través de cassettes, o a través, bueno, ya no se utilizan ahora los cassettes, a través de programas de internet que ahora son muy frecuentes, en donde el anciano puede seleccionar la música apropiada para su necesidad en ese momento, en ese instante, que siente tristeza, que siente desesperación, que siente angustia, soledad, etcétera, y él puede decir, pues ahorita, por favor, quiero buscar el canto fulanito o el canto sutanito que me llena, me satisface y me da mucha paz. Y entonces él tiene ahí ya su selección de cantos que puede poner en un momento determinado para ciertas necesidades. Contrariamente a lo que se piensa, de que somos cada vez menos creyentes, lo que la encuesta nacional que estamos haciendo, un grupo de investigadores a nivel nacional, está demostrando que, si bien es cierto que el número de fieles ha decrecido en las iglesias, esto no ha significado que hemos dejado de ser creyentes, sino que por el contrario, el número ha crecido. Lo que pasa es que nuestra manifestación de percibir o de relacionarnos con lo divino ha cambiado. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, esto quiere decir que estamos viviendo cada vez más una religión a nuestra forma de ser, a nuestra manera, ya no queremos, ya no hay creyentes que están enclaustrados en sus iglesias, ya no hay creyentes que están solamente en peregrinaciones o en cultos determinados, sino son creyentes que están manifestando mediante una diversidad de manifestaciones cúlticas su espiritualidad, su religiosidad. Y además también, bueno, las condiciones que se viven luego no permiten salir tanto, ¿no? Y como menciona el doctor, pues ya se está llevando de una manera diferente, de una manera personal. Cada quien adapta su espacio, su tiempo, sus condiciones físicas para poder pues llevar una espiritualidad de una forma más personal, ¿no? También eso es muy importante. Doctor, ahorita que menciona esta encuesta que están ustedes realizando, ¿nos puede platicar un poquito brevemente sobre esta encuesta que están realizando y esta percepción que se tiene en la misma? Bueno, es una investigación en curso que se está llevando a nivel nacional y en donde estamos analizando cómo se están dando a los cambios en estas adscripciones. Yo puedo seguir, por ejemplo, siendo católico, protestante, testigo de Jehová, etcétera, pero puedo participar de por ejemplo, puedo estar en contra de la posición de la iglesia en función de el aborto. Yo me asumo como católico, pero estoy en contra del aborto. O me asumo como protestante y estoy en contra de la opinión que tiene el pastor o los líderes eclesiales sobre los matrimonios gay. Pero sigo siendo. Como que hay una adaptación de todo este tipo de creencias, disciplinas, rituales, a la necesidad que el individuo está teniendo con base en su experiencia que él ha recorrido. Y en este sentido, estamos viendo que, por ejemplo, los jóvenes están teniendo esa gran gama de posibilidades de decir, aquí me meto, acá estoy, pero puedo estar en esta, puedo estar en aquella y puedo estar en esta otra. ¿Sí? Uh-huh. En la mañana puedo ir a un culto neopentecostal, por la tarde quiero tener ya más serenidad y me voy a un grupo más de protestantismos históricos, o en la noche quiero tener algo un poco más dinámico y más halagador con mi estado emocional, uh-huh, y me voy a un rito tradicionalista, por ejemplo, ¿no? Entonces se presenta esta gran gama de posibilidades litúrgicas, religiosas, en donde el individuo puede optar por cualquiera. En los adultos, lo que hemos estado viendo, que es ahí a donde la madurez, pareciera que la espiritualidad y la religiosidad van de la mano con la madurez, aunque esta no es la regla, pero pareciera que estamos viendo ahí efectivamente que hay cierta correspondencia. Es a donde empieza uno ya a sentar bases de decir, estas creencias son las que a mí me gustan, estos sermones son los que a mí me llenan, estas prédicas son las que a mí me interesan oír. Y entonces empieza uno a ser más selectivo, de tal forma que cuando llega uno a la vejez, empieza uno a decir, bueno, pues ya he vivido esto, y sobre todo en la vejez, en donde uno empieza a preguntarse, ¿para qué ha servido todo lo que he hecho? ¿De qué ha servido tantas horas de trabajo? ¿De qué ha servido todo mi esfuerzo? ¿De qué ha servido tanto dedicación a mis creencias? Y en donde empieza uno a cuestionarse sobre su propia existencia. Y es ahí a donde lo religioso, lo espiritual y la vejez tienen una conexión muy intensa. Sí, ahorita está esta flexibilidad para los jóvenes, como bien menciona, ¿no? Hoy puedo tener deseos de estar en cierta religión, en cierta actividad, entonces ya conforme pasa el tiempo ellos van viendo en dónde embonan también, en base a lo mejor no es una experiencia tan amplia como la de un adulto, pero bueno, estas experiencias pequeñas que ellos ya van conformando, pues les van diciendo por dónde se pueden sentir más a gustos, para que ya cuando lleguen a la parte adulta ya tengan como más definido para dónde es, a dónde ellos quieren estar. Y obviamente pues en la parte ya de adultos mayores empieza este proceso de los cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Para qué tanto? ¿Por qué no hice esto? Entonces, pues sí, la parte religiosa entra y embona de una manera muy, muy fácil y empieza a darle mucho sentido a la parte de la vida, de lo que se está viviendo y sobre todo cómo se va adaptando

Y bueno, doctor, ¿qué va en la parte institucional en cuestión del trabajo con el adulto mayor? ¿En qué se está pues trabajando, vamos a decirlo así? Bueno, si bien se ha avanzado mucho en derechos humanos, en programas y políticas públicas dirigidas a la vejez, en servicios de salud, atención, cuidado, prevención, de manera integral, estos esfuerzos no han sido suficientes. Sobre todo porque cuando vemos en Veracruz, que es uno de los 3 entidades de la República que tienen más personas en edades avanzadas, donde la esperanza de vida de los veracruzanos, pues bueno, 74 más o menos para los hombres y 76 para las mujeres, donde tenemos que 42.78% de las personas que viven en áreas urbanas y 57.22 personas en áreas rurales, y donde vemos que prácticamente estas personas, sobre todo las que viven en zonas rurales, están en lugares muy dispersos, donde difícilmente llegan los servicios de salud, donde difícilmente llegan los cuidados y atenciones que las instituciones pueden otorgar a las personas. Por ejemplo, donde uno de cada 10 en Veracruz tiene discapacidad, principalmente motriz, auditiva, ocular, en donde, a pesar de los adelantos tecnológicos y científicos que se están dando en medicinas, en aparatos tecnológicos, por ejemplo, para la detección del cáncer y demás, pues no llegan a las comunidades. Me ha tocado estar en donde no se tiene ni siquiera para el taxi. Y por 50, 80 pesos, la persona muere. O donde, porque se presentó cierto tipo de enfermedad en fin de semana, no está el médico porque se fue el fin de semana a su ciudad, y donde no está la enfermera para aplicar un suero, una inyección, etcétera. Tan solo en la capital del estado hay más de 600 pensionados y jubilados, y a nivel estatal cerca de 14,000 reciben 1,200 pesos mensuales. ¿Qué puedes hacer con 1,200 pesos mensuales? Cuando, por ejemplo, me dicen los diabéticos, es que la doctora me recomendó que coma yo verduras, pero pues con 1,200 pesos mensuales, ¿qué compro? ¿Sí? Entonces, bueno, podía yo seguir mencionando algunas cuestiones, como por ejemplo que el 60% tiene menos de un salario mínimo de los que trabajan, el 60% nada más tiene un salario mínimo, o el 15%, de ellos solamente 2 salarios mínimos, a pesar de que muchos de ellos y ellas son propietarios o poseedores de sus casas en donde ellos habitan, pues la mayoría de ellos solamente cuenta con su fuerza de trabajo. Entonces, pues como te puedes dar cuenta, la pérdida de la salud, la disminución de las capacidades, la falta de seguridad social, se encuentran muy ligadas a la pobreza y a la vejez. Lo mismo que las condiciones de violencia intrafamiliar que surgen en la interacción entre las generaciones en el seno familiar. Y todo esto pues va a propiciar que los ancianos sean muy vulnerables a estas condiciones en las que actualmente se vive, y que desgraciadamente todavía las instituciones no llegan a estos lugares, a donde más realmente se necesitan. No sé si quieres que ahonde más o... Sí, doctor, claro que sí. Ahora, lo que estamos viendo es que justamente es allí donde las redes vecinales, las redes de reciprocidad, las redes... lo estamos viendo ahorita con los terremotos, ¿no? Donde la ciudadanía se organiza y surge la solidaridad, y nos da muchísimo gusto ver cómo las personas participan en situaciones emergentes. Y justamente a través de las iglesias se está canalizando muchísima ayuda. Y es en las iglesias en donde encontramos precisamente esos refugios, en donde los ancianos tienen ese asidero para esa soledad, ese asidero para esa inseguridad, esa violencia, esa falta de recursos económicos. Y pues desgraciadamente, con muy pocos recursos está haciendo mucho. Con lo que se tiene, ¿no? Y ahí es donde entra la importancia de estas redes de apoyo, ¿no? Los vecinos, a veces no siempre es la familia, ¿no? Son los vecinos o los amigos que se han ido haciendo durante pues el tiempo, que entran y apoyan en esta parte emocional que luego padecen los adultos mayores, y que es la importancia de estar pegados a alguien, ¿no? Para poder salir adelante sobre ellos. Y bueno, pues la situación institucional ya nos plasmó, ¿no? Está muy... falta por hacer mucho trabajo en ese aspecto. Hay muchísimo trabajo. Muchas, ¿no?, de las cosas que se están haciendo están en papel, están en los escritorios, pero hasta ahí, o están en las ciudades nada más, pero no realmente en donde más se necesita. Así es, así es. Y bueno, precisamente, como les comentábamos al inicio de la entrevista, bueno, el doctor coordina anualmente un seminario en envejecimiento en lo que es Ciencias Golfo, donde es investigador, y pues de manera constante participa en eventos con esta temática. Hace unas semanas estuvo en el segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento, titulado Envejecimiento, Movilidad, Autonomía y Adaptación, con la ponencia Adaptación, Envejecimiento y Autonomía ante la Crisis de la Pesca en el Golfo de México. Doctor, pues nos podría platicar su experiencia participando en este segundo Congreso Internacional. Bueno, en ese segundo Congreso Internacional participé con un trabajo en donde trato de comprender cómo se vive el envejecimiento en los pescadores en medio de alteraciones ambientales, de procesos de reorganización socioeconómica y transformación espacial y cultural, destacando obviamente los objetivos del Congreso, que era precisamente poner atención en la autonomía, en la adaptación y en la especificidad con que se vive la vejez en estas zonas costeras. Mi interés era tratar de presentar algo que fuera un poco distinto a lo que se había presentado anteriormente, o lo que se presenta en los congresos, que es básicamente vejez rural, vejez urbana, y se trata de meter a todo mundo en estos dos contextos, ¿no? Pero no se dice nunca nada de los pescadores, y estamos viendo que cada vejez tiene su propia especificidad dependiendo del contexto. No es lo mismo envejecer siendo naranjero que envejecer siendo cañero. No es lo mismo envejecer siendo maicero que siendo pescador. Aquí las diferencias entre trabajar en el agua y trabajar en tierra firme son bastante sintomáticas, y nos da un estilo de vida y una forma de organizar la vejez de manera muy diferente a lo que se hace en otros contextos o en otros medios. Y me interesó mucho presentar cómo se envejece siendo pescador, y ese es el trabajo que presenté. Y pues en lo que traté de presentar es que el pescador básicamente tiene una vida muy del hoy, muy ligada a las mareas, muy ligada a los vientos, en donde cualquier condición meteorológica o fenómeno meteorológico tiene un impacto directo en su economía, en su actividad, en su forma de organizar su vida, y que generalmente pues requieren de muchísimo más apoyo. Y si a mí me pusieran ahorita a escoger quiénes son los que más necesitan apoyo, si los campesinos o los pescadores, yo diría los pescadores. Porque los campesinos, de alguna otra forma, pues tienen manera de almacenar su producto. Los pescadores, lo que pescan lo tiene que vender así, porque necesitan refrigeración para su producto, lo tienen que intercambiar rapidísimamente para poder comer. Un campesino todavía puede decir, bueno, pues yo de aquí agarro para consumo, hago mis tortillas, mi chilito, mis frijolitos, pero un pescador tiene que inmediatamente cambiar su producto. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en tierra firme, en donde yo aquí tengo mi maíz, aquí tengo mi ganado, aquí tengo mi burro, mis vacas, mis cochinos, a tener algo tan, ¿cómo se dice cuando él se mueve por todos lados? El pez, que anda por todos lados, ¿no? Y que yo lo tengo que capturar, no lo puedo domesticar. Bueno, ahora se puede domesticar a través de estas granjas, piscícolas, ¿no? Uh-huh. Pero, el pez es algo que se mueve por todos lados y que hay que andarlo persiguiendo, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas condiciones de inestabilidad hacen precisamente que el pescador viva en un estado de inseguridad constante, ¿sí? Y eso es lo que presenté en este congreso. No sé si quieras que hable yo ahora del segundo congreso. Bueno, nos voy a antes de continuar, precisamente vamos a platicar sobre el segundo congreso, el seminario que fue hace un par de días. Ya tenemos respuesta, bueno, más bien ganadora de la trivia del día, es la señora Reina Morales. Ella comenta que en relación a la espiritualidad y la vejez, ella considera que durante la vejez muchas personas se acercan más a situaciones religiosas o espirituales por sentir que están próximas a morir y que hay que entregar cuentas o arreglar pendientes de problemas que se tienen con otros. Y eso se hace si no éramos muy religiosos antes, que nos acercáramos a la espiritualidad, que incluso personas que se manifiestan como ateos o no creyentes al final de su vida acuden a las iglesias. Ella, bueno, es la ganadora del día con la trivia. Y bueno, nada más comentarle que puede pasar a las instalaciones del CENDIU, ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, colonia Obrero Campesina, justo a media cuadra de Bomberos, con copia de credencial de elector, en un horario de 8:30 a 14:30 horas, en un plazo no mayor a 3 días. Sería a partir del día de hoy, serían 3 días. Para que pueda pasar la señora Reina Morales a recoger su ejemplar, que es Caballería Roja de Isaac Babel. Y bueno, precisamente hace unas semanas, bueno, prácticamente desde finales de junio, estuvimos comentándoles sobre el seminario Adulto Mayor Protagonistas del Siglo XXI, que se llevaría a cabo los días 7 y 8 de septiembre de este año, y precisamente el doctor Felipe es uno de los organizadores de este seminario. Doctor, bueno, me gustaría platicar sobre estas impresiones que dejó este seminario, quienes estuvieron participando y, bueno, que entiendo hay unas preguntas que fueron parte de estas mesas de trabajo que se realizaron en dicho seminario. Bueno, año con año hemos estado llevando un seminario anual con especialistas en vejez, y este año echamos la casa por la ventana. Invitamos a varios especialistas, la doctora Blanca Pelcastre, la doctora Guadalupe Ruelas, el doctor Laureano Reyes, la doctora Zoraida Ronzón, la doctora Blanca Mirtala, y quién me falta, y el doctor Roberto Ham. Todos ellos grandes especialistas que han dedicado más de 20 años al trabajo de la vejez. Y queríamos entablar con ellos una discusión muy fructífera, sobre todo en relación con unas preguntas que el profesor Ham nos planteó, en el sentido de que, bueno, siempre llegamos como especialistas y tratamos de decir, a ver, Felipe Vázquez, tú eres especialista en vejez y has trabajado religión, pues a ver, echa tu rollo. Y entonces he hecho mi rollo, como ahorita ya me lo eché. Pero nos dijo Roberto, bueno, pero ahora hay que ir un poco más allá. Y dijo, bueno, pues ¿qué les parece si reflexionamos sobre lo que es lo posible, sobre lo que es lo probable, sobre lo que es lo imposible, lo preferible y lo adverso en la vejez dentro de tu campo, dentro de tu trinchera económica, académica, dentro de tu propia especialidad? Y entonces pusimos ahí a reflexionar a todos los investigadores que fueron, y salieron algunas cosas muy interesantes, sobre todo a nivel de prospectiva. ¿Qué realmente podemos hacer? ¿Qué es lo posible? ¿Qué es lo factible? ¿Qué es lo adverso que realmente nos puede pasar si seguimos con estas tendencias? El profesor Roberto Ham nos presentó, como él es demógrafo, nos presentó todo un panorama de cómo está la cuestión demográfica en cuestión de vejez, y nos puso en qué pensar en relación a cómo estamos viendo esta cuestión a futuro, de aquí a corto, mediano y largo plazo, y sobre todo en tema de pensiones. Él mencionó mucho que pues vamos por mal camino, que si seguimos así vamos a quebrar muy pronto. En tema de jubilaciones, pues también nos puso a pensar, y sobre todo salieron tres temas importantes, que es lo social, lo económico y la salud. Y pensar la vejez en esos términos es sumamente importante. Posteriormente, por la tarde, tuvimos que aglutinar, debido a la contingencia que tuvimos, no pudimos llevar a cabo nuestro seminario el día siguiente por cuestiones de que se suspendieron las labores en la universidad, y ahí es donde teníamos todo nuestro espacio, y bueno, otros espacios también fueron cerrados. Entonces tuvimos que aglutinar todas nuestras conferencias con los ponentes que habían arribado a nuestra ciudad, y planteamos la pregunta de, bueno, ¿a quién le corresponde o quién es el responsable de la vejez y el envejecimiento? ¿Es el Estado o es el individuo? Y entonces tratamos de que todos nuestros ponentes participaran de alguna u otra forma, viendo esta posibilidad de a dónde podemos encontrar realmente la respuesta para el envejecimiento y la vejez. Y lo que llegamos a la conclusión es que la responsabilidad es de todos, tanto del gobierno, de las instituciones, de las personas, y nos dimos cuenta que cada uno de nosotros estamos conformando y formando, a partir de este momento, a partir desde el momento en que nacemos, nuestra propia vejez. Y pues bueno, esos fueron nuestros resultados. Y además, bueno, sabemos que hubo una gran afluencia de interesados en participar en dicho seminario. Bueno, esperamos que pronto pueda realizarse una segunda parte, quizás, para poder pues a completar todo este trabajo tan importante. Bueno, ya nos mencionaba algunos de los ponentes, y se estuvo realizando esta difusión desde un buen tiempo antes para dicho evento. Pues doctor, no sé si quiera hacer algún comentario final a modo de conclusión, pues sobre el tema que estamos abordando. Bueno, pues el tema de la entrevista pues era hablar sobre la espiritualidad y la vejez, pero las preguntas pues nos han llevado por distintos aspectos en esta temática, que valdría la pena vertebrarlos. Y en este sentido, bueno, pues vale la pena decir que la pérdida de salud, la disminución de capacidades y la falta de seguridad social, lo mismo que las condiciones de violencia en el seno familiar, en la sociedad, son capas que nos van envolviendo a todos los que rebasamos ya los 60 años, y que si bien es cierto que la familia, las instituciones están haciendo algo, sobre todo la familia, al sortear estos momentos difíciles, la realidad es que nos hace falta muchísimas cosas para seguir adelante, y que solamente a través de estas redes sociales, como las redes sociales vecinales, como te mencionaba, las redes espirituales, es a donde vamos a encontrar no solamente recursos económicos, no solamente recursos sociales, sino esas palabras mágicas, yo diría, que a veces hacen más falta que una, o tienen más eficiencia que una medicina, en donde no tan solo nos dan ánimo para seguir adelante, no tan solo nos reconfortan, no tan solo nos dan esa sensación de no estar solos, sino algo bien importante, nos dan esperanza, algo que la ciencia, por cierto, no puede dar. Sí, es importante, bueno, las redes de apoyo, y apegarse mucho, ¿no? Trabajar en ellas. Y sobre todo, yo creo que es necesario construir espiritualidades, muchas espiritualidades que nos den justamente ese punto en donde podamos como seres humanos vernos más humanos, más fraternos, sobre todo en estos momentos en donde nos necesitamos uno al otro. Así es, doctor. Pues estamos prácticamente terminando el programa. Nada más les recuerdo sobre estas pruebas rápidas para la detección del VIH, que a partir de hoy, a partir de las 10 de la mañana del día de hoy, se están llevando a cabo en el Centro de Cómputo 2 de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, mejor conocido como FECAS, ubicada en Paseo 112, Colonia Nuevo Jalapa. Si han tenido prácticas de riesgo, como no utilizar el condón en las relaciones sexuales, pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas para realizarse alguna perforación, un tatuaje corporal o haber consumido drogas o utilizar algunos objetos punzocortantes o haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio vaginal, semen, sangre o leche materna, están cordialmente invitados para realizarse esta prueba. Les comento las etapas de esta prueba: es una preconsejería y consentimiento informado. La aplicación de la prueba es más o menos 15 minutos, incluso menos, en lo que se realiza la prueba y se entrega el resultado, y posteriormente se hace una posconsejería. Estas pruebas están aplicadas por especialistas, no tienen costo, son anónimas y son confidenciales, y a partir de las 10 de la mañana del día de hoy en el Centro de Cómputo 2 de FECAS, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, se van a llevar a cabo. Queremos agradecer a nuestro invitado, el doctor Felipe Roboán Vázquez Palacios, investigador y coordinador del Seminario Anual sobre Envejecimiento del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, mejor conocido como CISAS Golfo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado el día de hoy con nosotros. Un placer. Gracias, doctor. Y recordarle a la señora Reina Morales, quien es la ganadora del día, que a partir del día de hoy hasta las 2:30 de la tarde puede pasar por su obsequio al que se hizo ganadora. Recuerda, no más, en un plazo no mayor a 3 días, para poder recoger este libro con copia de credencial de lector. Estamos ubicados en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, colonia Obrero Campesina, justo a media cuadra de Bomberos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que semanalmente están con nosotros, y a María Soledad Macías Pérez, quien está en cabina. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Van los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asusta la... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. The sweetest sounds I'll ever hear are still inside my head. The kindest words I'll ever know are waiting to be said. Entrancing sight of all is yet for me to see. In all waiting somewhere for me. Is waiting somewhere. So. Still inside my head, the kindest words I'll ever know are waiting to be said. The most entrancing sight of all is yet. Would I wander through this wonderland alone?